yo lo evalúo muy positivamente, comparando con 3 meses atrás, cuando partimos con esto, la desconfianza estaba bastante alta en términos de que entendíamos de que el ministerio quería sacar la división del Sename y todo lo demás era como bulto. Y ahora parece que el ministerio realmente está convenciéndose de que tiene que ir junto o uno antes del otro, o sea, la ley de protección antes de la división del Sename. Y pareciera que lo están confirmando, se lo están jugando en esto. Ahora los plazos que propuso el ministro serían ideales, hay que verlo en la realidad, pero aparentemente vamos bien. ¿Qué se espera para este año desde el mundo social respecto a esta ley? O sea, hay muchas expectativas, no solamente respecto a esta ley, pero también división del Sename. O sea, cualquier cambio en la infraestructura que en el fondo prevé los recursos para el trabajo, que muchas de las instituciones que están trabajando en este proceso están involucrados. Por supuesto hay cierto susto, ¿no?, de qué va a pasar, ¿no?, porque es muy inseguro en lo que se está haciendo. Un cambio de estructura, cambio de leyes, aumenta un poco el miedo de que eventualmente podríamos quedar con mayores dificultades para poder seguir existiendo como organización. Creo que eso es una realidad. Pero más allá de eso, yo creo que el ánimo de la campaña ha sido superar, digamos, esta cosa más bien coyuntural, y pensar en que si Chile realmente tiene una ley que reconfirma los derechos como están en la convención, y que además agrega mecanismos que ojalá sean reales de garantías de estos derechos, que los niños finalmente pueden ejercer estos derechos, es un paso tremendo, ¿no? Entonces, si eso se logra de aquí a fin de año y luego empieza a operar en el año 2013, sería fantástico. Efectivamente, el compromiso de un año para generar una ley de defensor también es sumamente importante, ¿no? O sea, esperamos de que al menos parte de estos 3 patas que siempre hemos impulsado y hemos buscado, que es una ley de protección, una institucionalidad, un sistema de protección como en términos de institucionalidad funcionando y un defensor, de estas 3 patas esperamos que al menos uno de los 3 funcione, digamos. Entonces, aparentemente en esta reunión se confirma que podría ser posible.